Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Ya en un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia Instagram, y vamos a hablar de astrología, de algo muy interesante, de lo que nos depara el nuevo año, el nuevo ciclo solar a todos los signos del zodiaco. Para ello vamos a conectar con una persona especialista, una astróloga, y tenemos hoy esta invitada de lujo que tenemos hoy es Cosmo Lau. Y ella es astróloga desde hace más de 20 años. Y por eso la estamos invitando, para que nos acompañe en esta conversación de astrología y nos lleve a saber lo que nos deparan a todos los signos de astrología este nuevo ciclo solar que comienza justamente con esta primavera. Acaba el sol de entrar en el signo que da comienzo a todo lo que tiene que ver con este ciclo, y vamos a saber qué nos deparan los planetas y los signos en cada uno de cada uno de los signos del zodiaco. Vamos a ver si es posible que esté ya Cosmo Lau, si no vamos a invitarla de nuevo, a ver si la insistencia hace que solicité mi entrada al live. No, yo voy a invitarte, Cosmo Lau. Voy a cancelar la entrada y voy a invitarla de nuevo, así que acepta mi invitación y a ver si es posible que tengas esa conversación en directo con nosotros. Voy a invitarte de nuevo y a ver si puedes aparecer para que puedas tener esta invitación que te hago para hablar de astrología. Es la persona que nos va a llevar a lo largo de esta conversación. A ver, no me llega la invitación. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar de nuevo esta invitación a Cosmo Lau. Vamos a ver si ya la tengo de nuevo invitada y a ver si le llega esta invitación. A ver, Cosmo Lau dice que voy a solicitar de nuevo la entrada. A ver si puede solicitar la entrada y yo te doy. Vale, aquí la tenemos, la veo y aquí la tengo. Ya la he introducido en el directo y a ver si se une. Cosmo Lau, te acabo de invitar a que entres. Dice que no puede unirse. Pues vamos a ver. A ver, intenta de nuevo para que puedas pedir invitación y yo te la voy a aceptar. Y así lo hacemos de esta manera. Vamos a ver. Solicítala de nuevo. Se lo voy a decir aquí. Solicita de nuevo la entrada de Cosmo Lau en este directo de Instagram, en Mindalia Televisión, Mindalia.com, para hablar de astrología, el nuevo ciclo que comienza con la entrada del sol en Aries en este equinoccio de primavera, y a ver si podemos tener esta invitación aquí, a ver si la tenemos. Y ahora quiero transmitir en directo con Cosmo Lau, a ver si ahora se puede añadir, porque parece que no tengo esa invitación. Vamos a ver si puedo. Hola. El vídeo, ahora sí. No te veo, pero te escucho, al menos es algo. Ah, bueno, muy bien. No sé si los demás me ven, yo sí me veo. Bueno, yo también me veo. Menos mal que nos vemos, porque si no nos viéramos tendría un problema. También a ti te veo. A ver, ya volví a activar mi cámara. Bueno, Cosmo Lau, yo mientras que activas tu cámara, yo voy a salir un poquito de pantalla y voy a activar mi 5G a ver si así funciona la cosa mejor, ¿vale? Okay. No os vayáis, que vuelvo enseguida. Sí, esto es Mindalia en directo, riguroso directo, para poder hacer que esto funcione como Dios manda. Ya estoy de vuelta, no me he ido. ¿Estás ahí, Cosmo Lau? Sí, aquí estoy, ¿me ves? ¿Me oyes? Aunque no, sea. Te oigo, pero no te veo. Y tú me oyes, pero no me ves, ¿no? Yo todo, te veo y te oigo, muy bien. ¡Wow! Pues estupendo. Vamos a hablar con Cosmo Lau. Como decía, es una astróloga profesional desde hace más de 20 años, se dedica a escribir sobre astrología, imparte clases, graba vídeos semanales de horóscopos y de consultas personales basadas en los astros. Y estamos en un momento muy especial del año, Cosmolau. Estamos en el momento del el equinoccio de primavera y también de otoño, en el caso del hemisferio sur. Es cuando el sol entra en el signo del zodiaco y a partir de ahí va, digamos, recorriendo todos los signos. ¿Qué momento significa, o sea, este momento qué significado tiene a nivel astrológico? Sí, exactamente como dices, Alfredo, pues estamos iniciando realmente a nivel astrológico, a nivel energético, es una temporada de renovación. O sea, el año nuevo empieza tradicionalmente el 1 de enero, pero pues es más una convención, ¿no? Ponernos de acuerdo. Pero realmente el año nuevo a nivel energético, de reciclaje, de pues ahora sí que el sol comienza su paso por toda la rueda del zodiaco, a nivel, te digo, energético, astrológico, pues empezó con el equinoccio que comentas, justamente de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur. Entonces, es una oportunidad pues para todos para resetearnos, para plantearnos nuevos objetivos, para hacer nuestros visualizaciones de lo que queremos manifestar en este año. Y pues claro, cada signo tiene un mensaje particular. Bien, pues esos signos son, rápidamente lo digo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, 12 signos y un sol que va por todos los signos a lo largo de su recorrido anual, que comienza justamente en ese punto crítico del equinoccio. Pero también hay otros planetas funcionando, que son la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que tienen algo que decir, y todos los ángulos que corresponden a esas interacciones entre planetas. Todo esto da como consecuencia unas influencias. Comenzamos con ello. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, claro que sí. Pues vamos a ir en este mismo orden para que no se confundan. Vamos por el orden Aries, ahora sí que como son los signos, y como bien dices, para cada uno hay mensajes diferentes por las posiciones actuales de los planetas y por la serie de eclipses que hemos estado teniendo en el eje Aries-Libra, que a todos, independientemente del signo que seamos, nos dan un mensaje importante, y en este año tenemos 3 eclipses en ese eje, que el primero ya es este lunes 25, entonces pues sí es un tema muy interesante. Entonces, bueno, si estás de acuerdo, empiezo por Aries, ¿no? Vámonos así, en ese orden. Sí, y este eclipse es justamente en Aries, donde se produce el equinoccio, Aries Libra, y es un eclipse prelumbrar de la luna, ¿no? Exactamente, es un eclipse lunar en Libra, que corresponde la luna en Libra y el sol en Aries, por eso justamente se da en luna llena este eclipse y pues es lunar, en efecto. Entonces es un eclipse pues importante, y ahorita el eje Aries Libra es el que está afectado por estos eclipses que tienen que ver con relaciones. Entonces, pues si quieres ahí empiezo, justamente porque Aries es uno de los signos más implicados. Los eclipses lo que hacen es que revelan información que estaba oculta y desbloquean cualquier tipo de situación contenida, coagulada, pues los eclipses ya lo desbloquean y lo llevan a otro nivel. Entonces, perdóname, un paréntesis rápido. Es muy importante oír la información del signo, pero también del ascendente. Entonces, si ustedes saben cuál es su signo ascendente, es bueno escuchar el mensaje de su signo solar. Si ustedes son Tauro, poner la atención al mensaje de Tauro, pero si son ascendente Virgo, también poner la atención al mensaje de Virgo. Esos dos signos les dan un panorama muy completo. Entonces, si ustedes saben su ascendente, pongan la atención. Si no, bueno, luego me escriben y con mucho gusto yo se los digo gratis. Entonces, bueno, te decía, Aries es el signo que ahorita tiene un énfasis por estos eclipses. Puede haber muchos cambios en la vida sentimental de los Aries porque estos eclipses les pueden revelar más información sobre esa área de su vida y también les pueden llevar a pasar a otros niveles. O sea, como que salir de cualquier situación estancada, pues ya se pueden detonar cambios. Y lo ideal cuando se sabe esta información, claro, es tomar las riendas, ¿no? Como que cooperar, colaborar con la energía en cuestión y pues poder pasar a otros niveles. Ahora, con Aries también tenemos el tema de que Urano y Júpiter les caen en el tema del dinero. Entonces, para ellos también la vida les está pidiendo que se diversifiquen en el área económica, que sus ingresos no solamente entren por una sola vía, que puedan pues tener como varias entradas y que puedan también darle un manejo a su economía pues más inteligente, o sea, como más inteligente, pero también en un nivel pues arriesgadito. Porque si no, ahora sí que el que no arriesga, pues no gana. Entonces aquí eso es lo que los aspectos les están pidiendo a todos los Aries. Tienen a Saturno en Piscis, que es todos tenemos a Saturno en Piscis, pero en el caso de Aries está actuando en la zona de sus cierres, del pasado, de poder cerrar capítulos. Para los Aries ahorita es muy importante para poder viajar ligeros, que puedan dejar el pasado atrás, que puedan poner ya esas piezas, las últimas de su rompecabezas, que las puedan poner para ya concluir, desafanarse y revisar de pronto también temas del pasado, pero con un objetivo pragmático, o sea, poder ver, bueno, qué lecciones estoy repitiendo y cuáles ya no quiero repetir. Pues hay que aprender del pasado, hay que tener memoria histórica para no condenarnos a repetir los errores y tropezar con las mismas piedras. Bueno, ahora voy a comentarles acerca de Tauro. Entonces, Tauro, ahorita tiene justamente, Tauro tiene una combinación muy especial desde hace tiempo de Urano, que Urano lleva ya unos 5 años en Tauro, todavía le quedan 2 años, y Urano es un planeta de revoluciones, de cambios, y lo que se está dando ahorita es que Júpiter se ha estado acercando a Urano en las últimas semanas, y Júpiter es un planeta magnificador, todo lo que toca lo va a amplificar en su efecto. Entonces Tauro es un signo de contención, de control. Urano, que ha estado intentando hacer cambios importantes en este signo, pues lleva ya 5 años, digamos que empujando, revolucionando, pero lo hace a un ritmo porque tarda 7 años en recorrer. Pero Júpiter llega, que ese es muy veloz, ese se tarda 1 año en cada signo, y lo que ahorita está sucediendo es que están formando una conjunción que va a tener como cúspide el día 20 de abril, y ese día, pues, esos dos planetas juntos, no digo que ese día necesariamente tenga que pasar algo, pero digamos que es algo que ya se ha estado construyendo y está llevando a los Tauro a cambiar, a revolucionarse, a tenerse que adaptar a lo nuevo, a tener que derribar esas estructuras que habían construido para poder pues establecer nuevas dinámicas en su vida. Entonces es un aspecto de renovación, que lo peor que pueden hacer los Tauro es intentar oponerse a ello, porque ¿para qué gastar energía en eso? ¿No? Mejor usar sin embargo, energía. Sin embargo, Cosmolao, los Tauro están de enhorabuena, llevan una racha importante, dado que el benéfico mayor, Júpiter, está en Tauro. Dentro de unos meses pasará Géminis, todos los Géminis vamos a estar de enhorabuena, pero le está dando no solamente la expansión o los cambios de Urano, la resistencia a los cambios, sino también tienen viento favorable en sus vidas, ¿no? Totalmente, sí, es verdad. Lleva Júpiter en este signo pues ya unos 11 meses, 10, 11 meses, y siempre, como dices, es un planeta benéfico, expansivo, que precisamente es buena idea para los Tauro, pues ahorita tratar de tener esta ambición, aprovechar este momento, pero que está compaginado ya con Urano en este último tramo de visita a su signo, y entonces ahora sí que su abundancia y su buena fortuna puede llegar a partir de su deseo y su capacidad de revolucionarse, de cambiar, de explorar rutas nuevas. Por ahí les puede ir bastante bien. Eso sería exactamente. Bueno, mira, pasando a Géminis, Géminis ahorita tiene también a Saturno, el gran maestro, orientándolos hacia el tema de las metas. Entonces los Géminis pues tienen que volverse un poco más serios en la persecución de sus metas, más tenaces. Pueden enfrentar retos, sí, porque Saturno es un planeta que muchas veces a partir de retos nos invita al movimiento, pero esos retos están diseñados para llevarlos a la evolución. Entonces los Géminis que realmente dicen, bueno, hay un reto, pero voy a ponerle mi esfuerzo, pues les espera una gran cosecha en el área de las metas. Puede estar asociado, por supuesto, a la profesión, a la reputación. Algunos quizás se van a tener que estar enfrentando a ciertas figuras de autoridad y entonces pues van a tener que madurar frente a ellos, saber negociar, saberse relacionarse, pero en general es un aspecto que los invita al crecimiento, a pararse a la altura de su potencial, a no minimizarse, a no quedarse en sus zonas de confort, y también a ser humildes en el sentido de no ponerse metas quizás para las cuales todavía no están listos o listas, y entonces desde ahí pueden tener, les puede costar trabajo más. Entonces ahí te digo, es ubicarse en el momento y dar su esfuerzo, dime. Es decir, lo que aporta Géminis, lo que aporta Júpiter en poco tiempo a Géminis es una expansión en todos los sentidos, un viento favorable, como decía, pero que no se peque de optimismo, que no se hagan sobreesfuerzos en algún sentido para ir más allá de una línea que puede ser no demasiado buena. No obstante, el clímax para Géminis en los próximos meses es lo que podríamos llamar bueno, ¿no? Sí, es bueno, porque como dices, claro, a fines de mayo ya entra Júpiter, el gran benefactor, el planeta de la buena estrella, su signo durante 12 meses, pero al mismo tiempo Saturno los está supervisando. Entonces es como que esta combinación que mencionas de trabajo y esperanza, trabajo y fe, esfuerzo y optimismo tienen que... Si hacen esa combinación, realmente puede ser una racha bastante positiva de avance. No se deben confiar, pero en general es muy bueno. Y, pues bueno, Júpiter también puede beneficiarlos en el tema de los viajes y los estudios. Entonces, para ellos, a partir, sobre todo de fines de mayo, viene una etapa donde tienen que aventurarse y viajar y, bueno, hacer estos planes expansivos de su conciencia, porque pueden, se les pueden dar bastante bien. Eso sería para Géminis. Pasamos a Cáncer. Pues bueno, mira, Cáncer está afectado, digamos, está influido por la energía de los eclipses que está viendo. Entonces, para ellos también puede haber algún tipo de movimiento en el área del hogar, de la familia, y también en el área de su profesión. También para ellos ahorita podría haber revelaciones nuevas, sobre todo a partir de estos eclipses. Marzo y abril van a ser eclipses que los activen mucho a los Cáncer. Y entonces, bueno, pues tienen que aprovechar esas oportunidades. Pero también tienen al gran maestro Saturno ahorita preguntándoles qué quieren hacer. O sea, ahorita muchos Cáncer podrían sentir cierta confusión, como que es un momento de replantearse sus planes, porque a veces uno avanza en la vida de una forma enajenada, porque ya traemos planes hechos del pasado y no nos cuestionamos si estamos avanzando a lo loco, pero ahorita Saturno le está pidiendo a Cáncer que se cuestione, que reflexione, que se abra a la duda, que permita la duda. A veces no nos gusta tener dudas, pero en esta vida hay que dudar para hacer las preguntas correctas, porque así nos llegan las respuestas perfectas. Entonces es una etapa filosófica para Cáncer, de búsqueda, de paciencia, porque es una etapa de transición en la que están. Digamos que su destino final no es este, no se desesperen, es entender la dinámica de que la vida es un viaje. Y entonces habrá momentos donde hay claridad y otras donde vale la pena dejarse llevar, esperar y ver qué respuestas se les van dando en el camino. Saturno, que está en Piscis, concretamente le está mandando buena vibra a Cáncer, dado que está en signo de agua, es decir, le manda una cierta estabilidad, aunque Saturno, mal llamado el maléfico mayor, está mandando de alguna manera estabilidad a Saturno en sus acciones, ¿o no? Sí, claro, como bien dices, es un trino el que digamos que les hace, y desde ahí pues los está apoyando para avanzar y resolver, pero es el planeta del trabajo siempre. Entonces tienen que hacer esa parte de saber cuestionar, saber reflexionar para replantear las cosas y avanzar de forma productiva, no desperdiciar ahí ningún recurso. Es decir, que tienen que tener no solamente también rezar, sino remar también, ¿no? Exactamente, hay que remar, pero con paciencia, donde habrá momentos donde justo dejen de remar para que la corriente los lleve y entonces no quieran controlar ahorita todo también, sería un consejo bueno por ahí. Vamos a Leo. Exactamente, bueno, Leo, pues mira, Leo ahorita tiene la entrada de ya sabemos que Plutón acaba de entrar a Acuario, y este es un signo pues confrontativo para los Leo Acuario. Entonces, es una etapa para los Leo para perder inocencia, para abrir los ojos, sobre todo a través de las relaciones. Pueden estar una etapa, sobre todo los Leo que son de julio, los que cumplen obviamente a finales de julio, puede ser una etapa de cambios profundos en la manera de relacionarse. O sea, donde pues ya las relaciones no las pueden vivir de manera superficial, ya es ver aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y qué me está mostrando mi reflejo de mí mismo? Entonces es un área que puede activarse mucho durante los próximos años para ellos. Ahora, ellos tienen esta combinación de Urano y ahorita en esta visita rápida de Júpiter en su zona de las metas. Entonces, pues también ahorita la vida les está pidiendo que se abran a nuevas metas, que se abran a nuevas maneras de llegar a sus metas. No solamente hay un camino, aquí se les invita a ser geniales, a enloquecer un poquito, pero en el buen sentido de decir, bueno, voy a hacer la propuesta exótica en mi oficina y a lo mejor todos me miran raro, pero al rato resulta que eso funciona bien. Entonces tienen que tratar de ser más revolucionarios en sus maneras de conseguir sus objetivos y por ahí pues se les va a abrir paso, ¿no? Saturno los visita en la casa octava, que es la casa asociada a los miedos profundos. Entonces también es una etapa de conectar con su deseo de poder y con cualquier miedo profundo que tenga, ¿no? Ahorita tenemos el caso de Kate Middleton, que ella es un ascendente Leo y ahorita está teniendo la visita de Saturno justamente por su casa 8 y se está enfrentando ahorita este cáncer que acaba de anunciar, que bueno, pues por supuesto que a cualquiera le da miedo. Ahí ella tiene ahorita que lidiar con su miedo, conectar con su amor por la vida, y no es porque esto le vaya a pasar obviamente a todos los cánceres o ascendentes cáncer, para nada, cada quien es un universo con distintas maneras de aprender, pero en general para los Leo es una etapa pues de dejar de ser presos de los miedos para vivir cada vez con más intensidad y apreciar desde ahí pues esta existencia. Ajá. Con relación a Virgo, Saturno sigue opositando desde Piscis a Virgo y también la entrada de Júpiter en Géminis no va a beneficiar exactamente a los Virgo. ¿Qué nos cuentas de los Virgo? Claro, justamente lo que comenta, Saturno en Piscis, bueno, para ellos es una oposición. A veces es muy literal la oposición de Saturno, porque realmente experimentas algo en el exterior que se está manifestando como un bloqueo o un reto. Puede ser que de pronto llegue al trabajo un jefe nuevo, jefa nueva, que presenta retos nuevos. También lo podrían experimentar a través de la pareja. Ahorita es una etapa para los Virgo de ser ambiciosos en cuanto al tema de la pareja, de no conformarse si están en una situación que no les gusta, ver ahí qué pueden mover, qué pueden aprender. Que pueden ajustar si es que tienen pareja y si están en la soltería y quieren pareja, bueno, pues justamente trabajar con sus patrones, quizás ahí hay miedos muy profundos en la conexión, hay que hacer el trabajo, pero también puede ser una etapa de cosecha. Saturno representa eso que también podemos haber hecho bien y entonces es una etapa de ambición. Habrá virgos que ahorita quieran casarse porque a lo mejor están en un buen momento de la relación y quieren pasar a otro nivel o quieren tener hijos con esa persona, fortalecer ahí su proyecto sentimental, es algo viable, perdón. Y bueno, también tenemos a Júpiter, a Urano, el planeta de las revoluciones, haciéndoles un aspecto también favorable, y para ellos también las personas Virgo podrían tener viajes que los revolucionen, podrían tener viajes que los lleven a ver el mundo desde otros ojos, a cambiar su perspectiva, refrescarse. Les conviene hacer viajes no tan planeados, porque Urano puede representar cambios súbitos. Entonces, viajes donde haya espacio para la improvisación y para los cambios de último momento también podría ser muy buena alternativa para los Virgo. En cuanto a Libra, se aproximan momentos muy dulces para esta entrada de Júpiter en Géminis que le produce a los Libra un trígono, es decir, un aspecto favorable. Así es, están dentro de los beneficiados, una etapa de movimiento, de cambio, pero suave, digamos. O sea, aquí pueden ellos activar justamente desde su lado curioso, pues abrirse a nuevos conocimientos, a nuevas ideas, y eso les puede llevar a una expansión maravillosa con esta visita de Júpiter y a buenos momentos también económicos. Ahora, Libra es de los signos más implicados en estos eclipses que te comento, porque son en Aries, el eje Aries-Libra, y entonces también los Libra pueden estar viviendo una etapa de desbloqueo en muchas áreas, ¿sí? De desbloqueo energético, de revelaciones, de ya quitarse las vendas de los ojos y poder mirar su realidad con transparencia, y eso los puede invitar a decisiones, tomar decisiones muy tajantes que reacomoden su vida de muchas maneras, y también pues a relacionarse con menos miedo. Eso es otro de los temas. Ahora, Saturno está para ellos en su zona de la salud, también es un signo que tiene que revisar. O sea, Saturno por lo general nos da tiempo. Entonces, aquí se trata de tener esta madurez y responsabilidad de cualquier achaque que puedan tener, bueno, pues revisárselos, atenderlos, ser consecuentes, y pueden tener muy buena salud. Es una etapa para ajustar hábitos cotidianos, ser más serios en cuanto a los hábitos, comer mejor, hidratarse, dormir las horas necesarias, pero también muy importante, los rituales. Para tener salud mental, pues hay que tener rituales que nos permitan estar en armonía con la vida, meditar, agradecer, encomendarnos, dedicarnos tiempo, ir a espacios curativos, psicoterapia. Es una etapa para sanar y en todas las áreas de la vida para los Libra, y pues bueno, muy aprovechable, claro, si se aplica, ¿no? Atravesamos el ecuador del zodiaco con el signo Libra y nos vamos al signo más profundo del horóscopo, Escorpio. Así es, así es. Pues bueno, Escorpio tiene también ahorita una etapa que ha vivido desde hace 5 años, donde Urano, de visita en su zona de la pareja, les ha pedido que se abran a nuevas dinámicas de relación. Hay veces que si queremos replicar patrones de otras que hemos heredado o fórmulas de otras personas, las cosas no funcionan. Pero Escorpión tiene que pues abrirse a crear sus propias dinámicas de relación, revitalizar esa área de la vida, ponerle como que más emoción a esa área de la vida para que sea algo que los revolucione de manera luminosa y que los entretenga, que los divierta, que sea fuente de pues estímulo en esta existencia, ¿no? Tienen la visita de Saturno en la casa quinta, que en principio, claro, es un trino, ¿no? Está en signos de agua, de compatibilidad, y Saturno desde ahí los puede ayudar a que desde la creatividad pues cambien cosas de su vida, que se les ocurran ideas buenas, ingeniosas, pero también los hace responsables de la creatividad. Entonces, para Escorpión están en años donde es hora de manifestar, es hora de dar a luz eso que han estado gestando desde hace tiempo, que han estado planeando, llegó el momento de expresarlo. Y si tienen hijos, pues la vida les está pidiendo que ejerzan su paternidad o su maternidad con más madurez, con más sabiduría. Ahora sí que la vida les está pidiendo que suban su nivel de juego en esas áreas donde pues podrían aprender mucho. Y bueno, Júpiter va a entrar para ellos en una zona de dinero, que sería la casa 8, y pues yo he visto en algunas ocasiones que, Alfredo, que en esta visita la gente puede recibir dinero que no esperaba o poder ya que les paguen deudas que tenían tiempo. Entonces, Escorpiones, cobren si les deben y pueden ahorita también renegociar ustedes mismos sus deudas para que los intereses no estén ahí fuertes, pero puede ser una buena etapa a nivel estrategia en cuanto a la economía. Y también metan en la lotería de vez en cuando. Claro, nunca está de más. Vamos al signo más viajero y más idealista del zodiaco, Sagitario. Exactamente. Pues bueno, mira, Sagitario tiene ahorita, como has mencionado, Júpiter, que es su regente, se cambia a finales de mayo a Géminis. Y entonces, bueno, pues desde aquí también puede ser una etapa buena de apertura, donde a través de sus relaciones les puedan llegar beneficios, quizás conectar con gente que los puede dar invitaciones, que les puede ampliar su panorama, gente expansiva, digamos, que los invite a viajes, ¿no? Literalmente al viaje, de empacar la maleta, tomar el avión e irse, o al viaje de la vida, meterse ahora sí que en relaciones que se vuelven viajes. Entonces, pues es una etapa buena, en general optimista, pero pues que en el sentido negativo los podría llevar a perder demasiado tiempo en relaciones que los consuman demasiado. Entonces digo, hay que dedicarle siempre el tiempo necesario a nuestras relaciones, pero recordando que la relación más importante es con nosotros mismos. Esa es donde el Sagitario aquí tiene que tener esto presente en esta racha que arrancan en mayo y dura alrededor de 12 meses, fortalecer la relación con ellos. Y tienen a Saturno, el gran maestro, en la zona de las bases, de los fundamentos. Entonces es una etapa para ellos para replantear las cosas de raíz. Si sienten que no han crecido lo suficiente, que no están llegando tan alto en sus objetivos, quizás es momento de revisar esos orígenes, esas bases de todo lo que han planeado, pues para corregir cualquier cosa desde ahí. Es una etapa para enfrentar temas familiares, pues para poderlos resolver o por lo menos resolverlos a nivel interior. Eso es algo que Saturno podría indicar, ¿no? Puede haber un corte de alguna forma en esta temporada para ellos, corte de cordón umbilical, o sea, como ya quizás salirse de casa de los padres o quizá poder sanar temas de la infancia y del pasado para que esa infancia y pasado no los esté determinando. Eso también implica el corte, ¿no? Cortar con lo negativo y con lo que nos hace sufrir. Entonces, pues, ese sería el mensaje. ¿Y qué les dices a los realistas y materialistas Capricornio? Pues claro, mira, los Capricornios, su planeta regente Saturno, como hemos comentado, está en Piscis, que para Capricornio representa una etapa de conocimientos. Ahorita los Capricornio tienen que buscar responsablemente información que pues los ayude, los represente bien en su trabajo, en su manera de relacionarse, información que los enriquezca y que les permita crecer más. Por ahí ahora sí que la información va a ser la llave de su progreso en estos años. Nunca es tarde para estar estudiando, todos debemos ser alumnos eternos. Entonces, pues eso es a lo que se les invita a Capricornio, que se están terminando un ciclo de 15, 16 años que tuvieron a Plutón. Entonces, ahora a los Capricornios les toca reflexionar sobre esos 16 años, la transformación a la que fueron sujetos todos los Capricornio, muy profunda y que idealmente los tiene que haber dejado empoderados. Si los dejó este tránsito con más miedos, bueno, pues es hora siempre de trabajar, evolucionar a nivel terapéutico, curativo, para acomodar esos 16 años de una forma que los lleve a descubrir que si se sobrevivió esos 16 años es porque son fuertes, es porque su llamado en la vida sigue activo con fuerza y entonces pues hay que renovar el contrato en esta existencia reconociendo la fuerza. Eso se trata para Capricornio. Tienen esta combinación de Júpiter y Urano en la casa de la creatividad, entonces es una temporada muy fértil en la que han estado los Capricornio, y de pues crear cosas que sean originales, únicas de ellos. Y Júpiter ahora va a entrar a su casa 6 a partir de fines de mayo, que representa trabajo. Los Capricornio, por falta de trabajo a partir de fines de mayo, durante los próximos 12 meses, no se van a poder quejar. Y para Capricornio, que es un signo muy trabajador, pues esto es una buena noticia, Alfredo. Los Acuarios, que han pasado unos añitos difíciles por el paso de Saturno por Acuario, Saturno ya está en Piscis, pero ahora les viene un poco de aire fresco con este trígono que llega desde Géminis, con la entrada de Júpiter a signo de aire desde Géminis a Acuario. Totalmente, así es para ellos un momento, pues sí, de liberación después de esta prueba dura que Saturno representó. Vivieron 2 años y medio aproximadamente, bueno, ya lleva un rato Saturno en Piscis desde el año pasado, pero sí, exactamente ahorita están en una etapa pues de poder manifestar y disfrutar la cosecha que les pudo haber dejado este planeta, sumado a la buena perspectiva que van a tener de Júpiter en una zona que es lúdica para ellos. O sea, la casa quinta es de juego, es de apuesta, de renovar la apuesta en la vida. Y desde ahí, pues, también crear, manifestar. Desde esta casa estamos manifestando siempre y, pues, por eso tenemos que renovar el optimismo para que lo que manifestemos sea luminoso, positivo. Y ahora tienen ya la entrada de Plutón a su signo, que sobre todo ahorita está activando a los Acuario, que son de enero. Y, pues, es una temporada para todos, para empezar a prepararse para cualquier Acuario de cualquier día de nacimiento, pero en especial los de enero, pues, es relacionar con su deseo de poder, es conectar, reconocer los miedos que puedan estar trayendo y relacionarse con ellos para que los miedos no los controlen. Entonces, pues es estar abiertas y abiertos a la transmutación que viene para ellos. Es un regalo la posibilidad que tenemos como humanos de cambiar. Y entonces, pues ahorita la vida les está dando esta oportunidad a los acuarios de renovarse. Y con Saturno en Piscis, para los acuarios, es una etapa donde también deben tener un mejor manejo de la economía. Saturno les dice, si te responsabilizas de tu vida económica y tomas decisiones maduras, pues viene para ti la abundancia. Entonces, es una etapa de reestructurar esa área de la vida a partir de la autoestima. Es muy importante ese tema ahorita para los acuarios, fortalecer su autoestima, saberse merecedores de lo mejor y conectar con el disfrute, el placer. La casa 2 nos conecta con esta posibilidad, Alfredo. Y por fin el duodécimo planeta, el cierre de ciclo y comienzo de otro nuevo ciclo que acaba de comenzar con Aries, Piscis, el planeta que también está soportando Saturno en todo su signo. ¿Qué nos dices para Piscis? Exactamente, la mayor noticia que, bueno, siguen teniendo desde el año pasado, pero todo este ciclo, nuevo ciclo que arrancamos ahorita, van a tener todavía la visita del gran maestro Saturno. Es una etapa, pues, justamente para trabajar en la cosecha. Saturno es el planeta de la cosecha, pero no hay cosecha sin trabajo. Entonces, es hacer el trabajo, es hacer lo que les toca con una resignación que no significa depresión, sino aceptación de lo que hay para poder dirigir la energía en vez de la queja, poderla dirigir al trabajo. Y la recompensa que da Saturno suele ser inmediata. O sea, de inmediato vemos que al enfrentarnos a lo que nos toca, responsabilizarnos, estar abiertos a madurar, luego nos vamos sintiendo mejor, todo se alinea, las cosas van fluyendo. Entonces, a los Piscis se les pide justamente eso, trabajo, porque se les augura una cosecha. Entonces, pues aquí no es de que sea un planeta castigador, al contrario, es un planeta que nos da pues los grandes frutos. Ahora, ellos tienen ahorita también los eclipses están activando su eje del dinero para los Piscis. Entonces puede venir un desbloqueo en esa área también para ellos. Les conviene tomar decisiones un poquito más contundentes en el área económica, no andarse con temas tibios ahí, claro, asesorarse muy bien, por supuesto, pero atreverse a hacer cambios en esa área a partir pues de conectar con la ambición. A veces los Piscis sueltan antes de dar la batalla. Y ahorita la vida les está diciendo, ¿no? Pues aquí tienes que darla. Habrá cosas que aunque las pierdas, es más conveniente dar la batalla. Y fíjate, te lo comento, Alfredo, porque justamente hoy, 22 de marzo, Marte empieza una visita en este signo. Entonces es conectar con la guerrera, el guerrero, y ver en qué área les toca trabajar para tomar lo que les pertenece en la vida. Y con esa actitud, pues viene la cosecha. Qué buena información, es como una buena comida que hemos pues tomado, un plato, dos platos, tres platos, y nos queda el postre, Cosmolau. Si me lo permites, yo voy a pedirme postre de esta comida, y el postre es pedirte una aproximación de, a nivel general, el mundo general, ¿cuál es tu visión en este nuevo ciclo que comienza, que acaba de comenzar con este equinoccio, primavera, otoño, depende de la latitud en la que te encuentres, para el planeta entero? Claro. Mira, yo pienso que es una dosis extra de energía la que nos regala este inicio de ciclo, la temporada Aries, que cada vez más planetas se van a ir moviendo hacia ese signo, Mercurio, Venus, Marte, van a acompañar al Sol próximamente, poco a poco, ¿no? Van a ir pasando por aquí. Y es una dosis extra que nos cae muy bien, porque estamos en un inicio de, bueno, seguimos en el inicio de 2024, apenas el primer trimestre, pues de mucho movimiento. La verdad es que la energía está fuerte, tenemos esta combinación que es muy importante de Júpiter-Urano, sobre todo en este primer semestre, que es de cambios, de revoluciones, y enfrenta, pues, ahora sí que viene a cambiar y revolucionar lo más inamovible que puede haber, que es Tauro, es el signo de tierra que además es fijo. Entonces, pues ahorita eso puede causar miedo, eso puede causar un desgaste, pero se trata de que con esta nueva energía de Aries, recordemos que el universo nunca nos desampara, nos pone las pruebas, pero también los recursos, y tenemos con qué. Entonces, es sumarnos a esta dinámica de cambios, replantear de fondo nuestras relaciones. Este ciclo arranca acompañado por estos tres eclipses que vamos a tener en el mismo eje Aries-Libra, que es de relaciones, y pues por ahí pues son los temas que más nos ocupan, ¿no? Dinero, que es donde está ahorita Urano, cambios, tenemos todos que diversificarnos en la manera de ganar el dinero, y también, pues, cuestionar nuestras relaciones para no conformarnos con relaciones o estatus emocionales donde no somos felices. Pues muchísimas gracias, Cosmolau, por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Instagram, Mindalia en directo. Ha sido un placer y un honor escucharte, porque todo lo que has dicho nos ilumina para, como la astrología bien anuncia, tener un mapa y también saber cuándo viene una curva o cuándo viene una cuesta arriba o cuesta abajo, o tenemos llano y con viento favorable. En fin, todo esto sirve y lo sirve la astrología para que podamos aprovecharlo, una ciencia milenaria que Cosmolau nos ha traído hoy aquí a una ciencia actualísima, que es el directo que estamos estableciendo en Instagram. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti, Alfredo, encantada como siempre de participar con ustedes, gracias a la gente que se unió a este live, y pues ya saben, aquí quedamos en contacto con el mensaje de los astros. Pues muchísimas gracias a todos vosotros también por haber estado acompañándonos en Instagram, y será en otro directo donde estaremos de nuevo con vosotros con más información, más conocimiento, más sabiduría a partir de toda la información que dan estos invitados de lujo que tenemos para vosotros aquí en Mindalia.com. Gracias.